Estamos ya a finales de octubre ya. Ya está aquí la Navidad ya. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Eh? Blanca Navidad. La nieve y la hostia ahora aquí todos los días. ¡Feliz Año Nuevo a todos! Y Pascuas también, ¿no? ¡Felices Pascuas! ¡Felices Pascuas! ¡Feliz Acción de Gracias! ¡Feliz Hanukkah también! ¡Feliz Hanukkah! ¡Te den por el codo! ¡Todos, todos! ¿Más creéis? Más felicidad. ¡Feliz Erchaina! ¡Feliz Erchaina! ¡No! ¡Feliz Adanchero! ¡Feliz Erchaina! El mariachi me acompaña cuando canto. Hoy hemos empezado con esta mierda porque va a empezar Cava. Aguardientes. Porque el señor mayor no está. Órale, órale, chingón. Está trabajando fuera en el extranjero, en Corea del Norte. Haciendo, no sé, misiles, no sé qué ha dicho que estaba haciendo. Ay, mi morena de mi corazón. Y así que empieza Cava, por cierto, bienvenido, ¿dónde has estado? Opa, ahí. Te he puesto esto porque has estado por ahí de vacaciones, ¿no? He estado, sí, he estado. Pero ya hace tiempo. Hace tiempo, hace tiempo, ya, hace ya un mes que volvió. Voy a poner un temazo de... ¿Pero qué tal las vacaciones? Bien, cago en la Virgen Electrónica. Pues bien, descansando. Descansando, sí. Y maltratando el cuerpo más que de costumbre. Eso sí. Eso es. Comiendo mucho y bebiendo mucho. ¿Y qué has bebido? ¿Qué has hecho? Beber y ver cosas. Solo. ¿Solo tú? Sí. Pues cultura. Sin Leire, ¿no? A Leire lo dejaron por ahí. Cultura, cultura. Y te ibas todo el... Bucear, pues eso, cosas de que se hacen de vacaciones. ¿Quién ha hecho ese ruido? Ah, ha sido esto. Vale. Venga, ¿qué? Voy a poner un tema de Kecia, referencia de Muerte Matar. Muerte Matar Records. Records. Referencia cero... Se puede comprar a... Dos, creo. ¿Cuál es el precio del disco? 5 euros solo. 5 euros, el CD, un digipack de la hostia. 5 euros. EP. Bonito diseño. Y la verdad, bueno, como canta Jonan de Melmac. Sí. Y son tres temas y es un discazo, la verdad. Y suenan como un trueno. Y vamos a poner... El disco se llama The Ocean Is Not Silent y vamos a poner Sleep, el segundo tema. Ala, mira qué bonita, mira qué bonito está en el fondo. Muy bonito. Oh, baby. Hostia, lo ha masterizado Magnus Limber, tú. Claro. No sabía yo eso. Les pasé yo el contacto. Sí, ¿no? No, es mentira. Y eso, a ver cómo suenan estos en disco, que en directo suenan muy bien. Qué rica está la Auron, de 7,5. De 7,5, sí. Es crema. Tú quédate que no me bebes hoy. Eso es notable. Está mezclada, está aquí. 7,5 es... No saco sí, yo esto en la vida. Alto, no, son dos. Alto ya. 7,5 en la vida saco yo. En inglés, bueno, en inglés sí, en inglés sacaban 10. Estuve en Oxford una temporada trabajando, no sé si os dije, haciendo cuadernos. Cuando los crímenes y todo eso, ¿no? Los crímenes de Oxford, qué peli más mala, por cierto. Qué mala, qué mala. Qué malo es el Alex de Iglesias, que hizo una peli buena. Hizo dos pelis buenas. Bueno, todo lo demás, mierda. Me estoy cabreando. No vamos a hablar de cine. Hacemos un programa de cine, ¿no? Un día. Sí, un día hay que hacer. Bueno, ¿qué vas a poner? Kecia, ¿no? Kecia o Kecia o Kesaya, como se diga, no sé cómo se dirá. Kesaya, igual o Kecia. ¡Tú! ¿Cómo que Kesadilla? ¡Te meto una hostia! Vas a estar tocando en el Café... Pesadilla. Café 4, corte 2, que vamos a hacer el día 4 de noviembre. Eso es, conocer. En la group. Sí, porque es una fecha que no hay conciertos en ningún lado. No hay conciertos ese día. Hemos elegido justo el día que más conciertos hay. Eso es un desfase. Pero como este de bueno no hay ninguno. Sobra decir que es el mejor. Eso es, no hay ninguno. Porque ¿qué vas a ir a ver? La mayor crema. ¿A Río Propaganda? Sobra decirlo. Sí, es la mayor crema. ¿Accidente llorando? No, por favor, tienes que ir a ver a Crema. O SERP. Y los Ríos Propaganda tampoco. O SERP a dos voces ahí, en exclusiva, porque eso no lo vas a ver nada más que aquí y en el de Donosti. Solo, es verdad. Que va a tocar, va a cantar también. Xavi, el Xavi, ¿no? Camorra, que va a tocar Camorra también, por cierto. Y Churri Grammy y los ingleses, ¿no? No, los ingleses no tocan, toca Camorra. Es verdad. Y Camorra son los ingleses. Y Blur, no. Shinigami y Oasis. Y el retorno de Piqueta, el retorno triunfal de Piqueta tras un descanso que va a ser brutal, va a hacer un concepto de igual de 20 minutos ancho. Increíble. No llegará. Hostia. No llegará a 20, yo creo. 20 minutazos. ¿Qué si hay container? Demasiado largo, ¿eh? Container, crema. Es que eso es crema, pura, ¿eh? Crema container. Todo aquí un tema, pero no. El que no venga ese día, pues le fichamos o no dejamos entrar en ningún concierto nunca container, más. Presumo... Nunca jamás. Nunca va a entrar ya. Próximo fichaje de Muerte Mata Records, va a sacar el CD también Muerte Mata Records. Container, ¿eh? Mira. Bueno. Reventando la escena local. Reventando la partida de Miguel. Venga, vamos con que sea. Que sea. Sleep. Sleep, a tope. Thank you. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Y bien, me gano la vida haciendo negocios, así que pues fresco, tranquilo. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo. Ustedes eligen. Venga, vamos. Mira que me siento yo ahí, que no tienes que agachar. Ya, es verdad. Qué barbaridad, eso es increíble. Botes de humus. Es ergonomía. Botes de humus. Ergonomía pura. Bueno, pues vamos a poner Quetzal, una banda de Bélgica. Luego se fumará y hablará cada vez más, más agachado, agachado, y habrá que ponerle dos pies de micro. Uno para cuando está normal y el bajito. Y luego para dentro un rato. Y el bajito para cuando se fuma. Un rato. Bueno. Tenía que haber sido banda de México, Quetzal. Vamos a poner la ruta Quetzal. Ay, cómo sufro yo aquí. Venga, pues del EP del año 2001 que se llama Dead and Tracks. Pero tienes que hablar al micro, eso ya seguimos sin. ¿No estoy hablando al micro? Ahora sí, así, pero si perdón. Te pones así. Perdón. Vale. Diferencia. Vale. Es que es la costumbre, hablar claro. Hasta ti. Eso es. Eso es. ¿Comprendes? Efectivamente, tío. ¡Un aplauso para M! ¡Opa ahí! ¡Opa ahí! ¡Muy bien! Awesome. Awesome. ¡Venga, venga, ole! ¡Poco a poco va! Ponen el tercer tema, Dead End Trip. Por favor. Venga, va. Solo hay ese. Pongo ese solo. We'll be right back. Francisco, el hombre opaco. La máquina. ¿Qué te iba a decir? Esto es la banda sonora de Blade Runner de Hans Zimmer. Yo estuve en la primera edición. ¿De Hans Zimmer? Ah, de Tsunamis. Yo también, no me acuerdo. Pues, estuvimos, hemos estado hablando antes abajo, que vosotros no sabéis, los oyentes fieles que tenemos, porque no habéis estado abajo con nosotros, en el bar, que siempre quedamos en el bar para empezar a beber. Pachar un dominó y un mus. Eso es. Y hemos estado hablando del tsunami este de Gijón y no nos acordamos aquí. No, el viernes estuvimos Miguel y yo. El primer día no nos acordamos de y no sabemos ni quién tocó. Qué maravilla. Es increíble. Increíble. El tsunami, este año hay que volver. Y lo jodido es que seguimos sin acordarnos, ¿no? Sí, pues sí, tocó. Yo te voy a decir. La orquesta Mondragón. Eso no fue. Vete, vete a tomar un poco. Enrique Iglesias. Vete a tomar un poco. ¿Enrique? Un rato. Enrique Iglesias no podía. Sí. Urzu. Fito. Ah, se me acuerdo que tocó. Tocó. No te acuerdas, ¿ves? No te acuerdas. Los colegas de Tundra. Con orquesta, digo, wow. Ah, orquesta, vale, y eran seis los de la orquesta. Es verdad, sí, el de Tundra. Pero. No, no, eso fue el día siguiente. Pero Ever veía a 700 personas en el escenario. Decían, joder, qué de peña era la orquesta. Y eran 6 o 7. Pero Ever veía a un montón de gente en los mundos. A mí me parecía que había la hostia. En los mundos de Per. De Per. Claro, es Francisco, que el hombre opaco. Un contrabajo a un chelo es casi como una persona. Sí, efectivamente. Una persona muerta ahí, ¿qué tal? Gran película, por cierto, Blade Runner. Tienes que ir a verla porque merece la pierna. Menos mal, gracias a Dios, no la ha dirigido Ridley Scott. Ah, pensaba que ibas a decir Almodóvar. Almodóvar, sería los cibos serían travestis. ¿Qué era? ¿Replicante? ¿Replicante travesti? Fíjate. No me repliques. Sale el 30 Seconds to Mars, que da mucho asco, el señor ese. ¿Sale el tío, el Leto? Sí, el Leto. Sí, bueno, bueno, mucha la única peli buena que hizo fue la de Yonkis. A mí me da mucha grimaza ese hombre, ¿eh? ¿No has puesto nunca a su grupo en este programa? ¿Tú, Chechu? ¿No has puesto? No. Pues tengo aquí, luego te pongo. Si no te gustará, porque es chándal. No, no me gusta. No, chándal, eso te... Por favor, ¿eh? Es chándal malo. Hostias, por favor, tú. ¿Tiene, hostias, tiene, se ha ofendido. Sí, es chándal malo, pero... Se ha ofendido. Tienen ahí una rock canción americano, ahí... chándal de este. ¡Por favor! Cañera y todo. Sí, no, pues tienes que hablar por pollo, ¿eh? Mm-hmm. Joder, no que, digas que eso es chándal, que ¿eh? Es chándal malo. Estoy indignado. En el videoclip sale hasta con cresta y todo. No, sí, es chándal. Sí, es punk. Que en el momento nada. Es punk. Pum, vale. Es punk. Venga, decir que es punk. Pero chándal, no, no, hombre, es el chili. El chingli. Ya le gustaría ahora Zulu. Ahora Zulu tampoco es chándal. ¿Qué es? Rock andaluz. Van más allá. Es folclore. Folclore. Folclore vasco. Rap metal. Folclore asco. Te ha faltado meter la cuña de Hora Zulu ahí. Folclore asco. ¿Qué cuña? No tienes a mano ahí, saludando al programa. Ah, saludo, sí, hombre. Está por aquí. Es que ahora más pillado fuera de Outside. Con el banderín levantado. Está rica la extra esta de 7,5, Hombre, eso es crema. Está rico, sí. Eso es crema. La compré yo hace ya. Muy rica. Llevamos 2 horas ya de programa. Y no hemos hecho ni una vuelta. Sí, joder. ¿Cómo debe ser? Para que sea el programa. Y luego nos echa la bronca por llegar 10 minutos tarde. ¿Tú? ¿Qué? ¿Quetzal? No. La ruta Quetzal, sí. Francisco, el hombre opaco. Bueno, pues somos Azulú desde Granada y mandando un saludo para la hora del caos. Claro que sí. Bueno, pues eso, pues un saludo para todos los que escucháis la hora del caos. ¿Habéis visto? Tenemos dos porque nos hemos entrevistado 2 veces. Hostia. Aunque vosotros no estabais. Claro que sí, hombre, claro que sí, esta peña y del Zú. Y 30 seconds. Tu más no es Zandal. Cabrón, no es de mierda. Pero metal sí. Sí que es metal. Metal eso. Tampoco es una mierda. Hombre. Es una mierda. Hombre. Yo pondría voy a ponerle un tema y voy a demostrar a la audiencia que es eso chándal. Eso es. Vale, pues ponle lo que tienes. Realmente. Va con Francisco, el hombre de Opac. Que va a poner una canción buena. Bueno, pues vamos a ir con un tema de 13 Seconds to Mars. Me habéis alterado, ¿eh? Me has alterado. Estoy muy mal, ¿eh? Igual te doy un poco vuelta aquí. Hombre, claro. Hombre, claro. Estoy de vacaciones. Joder, ¿cómo te viene el cuarto turno? Qué bien te viene, qué bien te viene. Muy bien el cuarto turno, todo bien, todo correcto. Es quinto. Joder. Es quinto turno. A ti, lo vencido que te ha echado, un quinto turno. Quinto turno y una bandejita de plata. Muy bien. ¡Yuhu! ¡Opa! Ay, claro que sí. Es que cerdo es el puto cabra. La ensaladera esa, ¿no? Sí. Ah, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Has bailado mucho? Mucho reggaetón y mierda, ¿sabes? En Cuba. Todo el día. A tope, ¿no? Ahí. Todo el día. Además, se lo montan también, no curra nadie. En Cuba es el son. Y la gente está muy negra, ¿no? Del sol y eso. Sí, sí. Mira, yo también. Tú no, tú estás a tonto. Sí, mira la marca del reloj. La marca del reloj. Mira la marca del reloj. Ese sí de blanco. ¿Qué marca de reloj? Esa será del hotel de todo el tuyo. Hombre, ¿y tú tienes reloj? Mira, si pone Casio. Ah, es verdad, ¿no? Está tenía un reloj de Casio y todo. Tu reloj te lo han robado en Cuba, ¿no? No, se me ha roto. Se te ha roto, se te ha robado Cuba. Pulsera. Un nigger. Se le acercó por detrás y dijo, give me the clock. Y tú qué va, qué va. Que se cagó en el calabozo, pero fue precisamente por lo contrario. ¿Por robarte un reloj? No, por increpar a un cubano hasta la muerte, casi. Sí, qué raro. Me llevaron preso. Vamos a... Y ahí acaba, casi no vuelvo. Paramos el programa. Barcatu, Barcatu. Paramos el programa. Confesiones de Cava. Habla, Cava, ¿qué te pasó? No, nada, pues que uno que me intentó palear se hizo listillo y eso, pues le monté un Cristo que flipas. Te intentó palear. Un goraeta y todo. Eso es. Eso es. Básicamente, no tiene mucho más misterio. ¿Y qué, con qué te quería pegar? ¿Con el pito? No, pues me sacó una cuenta, mal hecha la cuenta y mal hecha la suma. Y le empecé a gritar ipso facto, que no le dejé ni que hablara ya. ¿No sabía sumar? No, se pensó que yo era gringo, aparte. ¿Y los gringos no saben sumar? Eso es, no. Eso es, ah. Efectivamente. ¿Y ya está? ¿Hasta ahí era el endeudo? No, pues eso, le monté el pollo y... ¿El pollo? Y el pollo, eso es. Muy bien. Le dijo que iba a llamar a la policía, le dije que llamase... Eso es, llámala. Y lo llamó, no se atrevió a llamar luego. ¿Y al final qué? ¿Te devolvió los 2 euros? No, sí, estuve a punto de decirle que ni le pagaba. Pero al final te pasó su número y chateáis ya y eso, ¿no? Pues le tengo en Tinder. Y le mandó una foto de... La tengo en Tinder, le mandó una foto de mi... Le mandó una foto de... del negro de WhatsApp. Y todo ha fluido desde entonces. Y ahora por eso soy negro, como veis. Ahora sois amigos y os escribís. He cambiado de eso, de sexo. Pues hasta aquí, confesiones, el hora del caos de Cava. Eso es. Sus aventuras, ¡confesiones! Hay que bajarle el micro ya. Hoy, confesiones. Cava el asesino. Cava el cuentista. Bueno, en México es un huracán también. Es que tengo para contar. Claro. Confesiones de Cava, ahora en México. Claro, el huracán Nate. El huracán Hate. Justo pasó por donde estábamos el mismo puto día. Luego fue una broma porque se desvió un poco, pero pasó por ahí. ¿Y qué os dejó? Es peor un sirimiri aquí que eso. Se llevó flipados. Nah, sí. Cava sí, se puso sí. A soplar él también. Yo me dijeron, comprad cosas por si acaso se pone esto feo. Claro. Y el Cava fue a comprar básicamente latas de alubias y cervezas. Latas de alubias, muy importante. Sí, porque si tenía que comer, pues latas de alubias negras. Eso. Yo lo que podía comer ahí. Comprar cosas. ¿Solo había latas de alubias? No, joder, pero en el supermercado sí, casi solo eso. Pero sin nada, claro, alubias solo. Alubias. Frijoles negros. Frijoles. Comer negros. Que te hagan la comida. Muy rica. Además encontramos un vegan mexicano, de una chica que era vegana y que dijo eso, que hacía comida de allí pero adaptada, no cosas paguiris como había muchos sitios y está guay, muy guay. ¿Y eso estaba tacos vosotros? Con soja y de todo, ¿no? Y quesadillas de mentira y estaba bien, muy rico. Qué buena. Sí, ¿eh? Y joder. baratito, mira, un día cenamos los dos con garimbas por 6 pavos. Sí, los dos, ¿con garimbas? O sea, 700 garimbas y dos pavos. No, un par de birras y la cena, 3 eurillos cada uno, muy bien. Oye, Miguel, cualquier día vamos nosotros a cenar ahí, ¿eh? Hombre, eso sí. Hay que pillar avión o algo, ¿no? Eso para que tengan el catering en los conciertos. No hay nada, vamos. Pillando el 56 noche. Ahí... Sí. 56 te deja México. No, podemos pillar para el catering, para los conciertos. México de eso. Sí, pues también. También. De catering, ¿no? ¿Ya acabó las confesiones? Ya está, ya acabó. Sí. Le toca a Edgar. Sí. Pues te va a quitar el efecto. La reverb. La reverb. Muchas gracias por tu confesión. Luego si te acuerdas de más incidentes que has tenido allí, no dudes en contárnoslo. Vale. En contárnoslo. Ay, pues vamos a con Francisco. Eso, ¿dónde estábamos? Vamos con... Francisco, el hombre opaco. Que ha presentado ya 2 veces. Ponme de like. Qué guerra de... Menudo mazo hay aquí. Abre la puerta de los cipayos, sí. ¿Qué es vao? Y eso que no fuma ni Dios. Para que haga corriente. Eso es, no hay nadie fumando. Para cagado corriente, ¿eh? No hay nadie fumando. Ver, esto es... Si aquí nadie fuma, hombre. Es poco normal, ¿no? Es poco normal. Venga. Y atención, pregunta. ¿Qué grupo vamos a poner en breves instantes? Yo no sé. ¿30 seconds? Sí, exactamente. Vale. Pues bueno, vamos a ir con Rotten Sound, con la banda finlandesa. Desde su último disco editado, que ya fue el año pasado, en 2016, que se titula Abustu Safer. Vamos a poner los dos primeros temas, que se titulan Lazy Ashes y Intellijez. Muy bien, Francisco. Muy bien. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Puedo repetir? ¿Puedo saludar ahora? Sí, saluda. Saluda a tu prima Pili. No, a Gertrudis. Saludo al colega de Cava, que está en Cuba. Eso es. A Gertrudis también, ¿no? ¿Al níger? El que no sabía contar. Que se debe sumar. One más one, chupa. Y a la señorita Rottenmeier. Muy bien, venga. Vamos y a los gringos. Vas con Rotten Sound, crema. Aunque durante mucho tiempo la raya fue un producto poco valorado en España, en Menorca siempre formó parte de la gastronomía popular. This is a journey into sound. 5, 4, 3, 2. Chandler Metal desde Madrid. Coilbox, Coilbox. Lamentable. Lamentable. Y les tuve que ver dos veces por lo menos en el festival. Me jodes. Si movías la mochila como el que más. No tenía mochila. ¿Quiénes eran peores? Esto es Skun DF. Buah, hostias, es que además este es el hermano del bajista de Skun DF o el guitarra. Había una secta, el chándale de Madrid esa época. Malísimo. Skun DF está bastante mejor que... ¿Y te gustaban los de Barcelona los que hacían rollo japonés, que era una farsa? ¿Cómo se llamaban? Los que imitaban a los Prophets. ¿Lo comía? No. Es unos de Barcelona que... Ay, uf, ¿cómo se llamaba, tío? After... ¿Pimpinera? No sé, after no sé qué... After Feedback. Sí, After Feedback. Sí, me suena. Sí, sí, sí, había uno que se llamaba, sí. After Feedback. Esos eran buenos. Y luego se hicieron un grupo que con un hombre japonés que cantaban en japonés, haciendo una fricada. Y era ya menos chándal, pero era chándal. Imitaban un poco a Linkin Park luego también. Así. Ah, pues no tengo escuchado eso. After Feedback eran buenos. Yo tampoco, a mí sí, me gustaba ese rollo y pues, lo hacían bien. Sí. Yo soy más de After. Sí. Yo de... Sí. Sí. Sí. Y, cómics, y, así, y de Filac. Lula va a esa gente grande, también. Comis, eso, ¿te acuerdas? El cómic, el cómic. Ripa cuando era Ripa, de verdad, ¿no? Ahora, ¿no? Sí, sí, sí, no, ahora de putos modernos, macho. El cómic y el Dalao, que era mejor. El Darko, el cómic y polla. El Darko era bueno. Olía a semen ya cuando entrabas, directamente. No sé, yo tenía la nerita para nada, ya por aquella época. ¿Qué pasará? ¿Qué pasa? Eché más horas hay que en el instituto, macho. Mira, mira. Fuck a funky beat. Bueno. Ahí está. After feedback. Tengo charla aquí para aburrir. Pero tenías también esto ahí. Claro. Tienes chándal, punto, para aburrir. Tengo chándal para aburrir, ¿eh? ¿Esto es lo que vas a poner, has dicho? No, favor, voy a poner calidad. Pues yo venía de chándal. Tú déjame en paz, ¿eh? Que vas fuera, ¿eh? Que mira, que te echo un micro bueno para que no te hagas... Fúmate un porrillo, anda. Yo estoy aquí. Tenemos que igual hacer que la audiencia decida quién se va fuera, ¿no? Es decir, que la peña eche aquí a la peña, ¿no? Si los claro. Que digan que se va fuera. En este Halloween nos teníamos que haber disfrazado de grupo de Sandal Metal. En este fin de cabana privada. Hubiera sido buena. Pues yo creo que... A la nevera. Venga, la si la audiencia quiere echar a alguien del este... Que lo pues proponga. Que lo proponga ahí y si soy yo, pues les bloqueo y no vuelven a escuchar nada. Es una democracia. Claro, democracia. Me voy con el ratón a otra parte. Eso es. ¡Hijos de puta! Wow. Este iba mucho de front dash, me parece a mí, pero este no se ponía el chaleco. A mí no me gusta, pero en directo lo hacían bien. No se ponía el. Pero algo tendría. El plumífero en Barcelona, que hacía mucho. Los calor. Pelos raros, piercing. Y la gorra sí varía. Mochila, hombre. Mochila fijo, mochila fijo. Mochila iba con la gorra. Con el nervión, con el nervión. Entendido, la mochila. Esta peña del chándal, ¿verdad? ¿Eh? ¿Cómo? Ñoños, ¿eh? No, no te he entendido. Que me encanta cuando llegan las partes sentimentales. Ah, no, pues a ti te gustan los grititos también, buena, ¿eh? La parte buena del chándal. Sí, ¿te gustan los grititos de los grupos? Sí. ¿Eh? ¿Diana? Es metal, pero tiene su corazoncito. ¿Eh, Diana? ¿Sabes? ¡Menudia me estás dando! Pero bueno, no me compares, tengo el chucho abierto. Tú de fiesta vamos. Y todavía sobrio. Es que la... Es que... Te vas a ir tú. Oye, ¿una birra para aquí o qué? Ahora. Menudo de desperdicio de vacaciones, macho. No, me quedo un poquito todavía. Voy a votar. Bueno, vas a poner un tema bueno que tengo ya aquí. Las vacaciones para la gente, no las aprovechas, tío. Claro. Se ha acabado. Bueno. Vas a poner el último disco de los chiquillos de Súmez, que han sacado recientemente, que se llama Death Revenge. O Revenge, como no, lo he visto también en la tienda de discos. En la FNAC, ¿no? Donde compro yo. Sí. Serrano. La FNAC no, en Serrano. En esta. En el corte, tú no compras en el corte inglés. En el corte inglés. Sí, en el corte inglés, sí, sí. Ay, qué paciencia tengo yo. Hombre, es que si quieres buscar buenos discos tienes que ir al corte inglés. Vamos a escuchar. Son los cascos, todo eso, todo el rollo, pero te compras todo ahí, ¿no? Sí. Todo en el corte. ¿Por eso qué? Ahora micro. Yo micro tengo un par de ellos, no tengo de Zoman, tengo del Corte Inglés también. Hombre, es donde que mejor te aconsejan. Zoman es una puta imitación del Corte Inglés. Eso es. Ay, qué paciencia, El Sume, el último disco de Revenge. Vamos a escuchar el tema número 2 de Anatomy Act of. The Anatomy Act of. ¿Qué dices? 850. Esta peña 20 seconds to Mars. O Mars. Hijos de no, puta. Esta sois. Peña del gore es la hostia. No, de Anatomy Act of 1832. 1832, vamos. Estoy sudando y todo y todavía y no. Joder. Qué es la hostia esto, ¿eh? Sí. Y todavía no la doy vuelta. El verano es verdad. Vamos a poner el sumo, venga. Venga. Empieza suave, pero sumen tu consumo. Vamos a batir récord hoy de estando solo 3, vamos a hacer un programa de 4 horas. Estamos 4, cava, venga, sigues bebiendo, ¿eh? Thank you. ¡Abogado! ¡Abogado! ¿Estás ahí? ¡Abogado! ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Yo no soy ningún tarado. Valgo más que vosotros tres juntos. Sé más que vosotros. He leído más que vosotros. Pienso más que vosotros. Y sé más filosofía que vosotros. Y puedo más que vosotros. ¿Creías que un par de mamporros en las pelotas bastarían para acabar conmigo? Te va a hacer falta mucho más que eso para demostrar que eres mejor que yo, abogado. Soy como Dios, y Dios es como yo. Soy tan grande como Dios. Él es del mismo tamaño que yo. No está por encima de mí, ni yo estoy por debajo de él. Celsius, siglo XVII. Vamos con abogado. Estamos escuchando de fondo la referencia 00 Inco por culto de la Inco de Muerte a Matar Records. ¡Muerte a Matar! En exclusiva. ¡Ah! Este tío. En exclusiva. Lavadoras Martín, hemos sacado su. Somos los únicos que han sacado su. Esto. Su primer disco en, su cassette. En cassette. Los únicos. El único formato que está disponible. Vale 4 euros y es una cassette que es crema. Azul, crema, es bonita, es preciosa, que sí. Hemos puesto ya fotos en Muerte Mata Records en el Facebook, podéis buscar. Con su esquinita, con su. Con su esquinita, con su trozo plano para por si queréis partir algo. Con su ¿eh? Copia han sacado Muerte Mata. 50 numeradas. Uy, qué crema, ¿no? Hasta Miguel ahí con el boli. No, uno, de hecho, dos, tres. Os va a decir una cosa. Pero cada uno puede poner su número, que quiera. Porque no he puesto número en todo. Solo he puesto la de Ever. Es como un juego. Sí, porque digo, va, es un lío de otra. Te toca con números y número. Entonces, para que no se enfade la gente. Por ejemplo, te vendo a ti una. Dice, yo quiero la 13. Pues la pones tú mismo. La número que guste. Y eso, puedo poner yo la 10.000. Pues poner la 10.000, pero que luego es. La raya y el 50 están puestos. Porque la raya siempre. Y el 50. Tú puedes poner luego el 10.000 entre 50 queda chungo. ¿Solo han sacado 50? 50 solo. ¿Por qué solo? ¿Eh? ¿Por qué tan pocas? Porque no quiero comérmelas. No, no, pero ellos en total han sacado 50. No, no, yo he sacado. Vale, ¿y en total? 50. De un total de... ¿Quieres hacer más preguntas? O sea, estúpidas. De un total de... Si de 50, solo hay. Si vale, sacaría más, se le pierden, amigos. Se le pierden. ¿Quieren sacar más en la banda? Porque las he pagado yo todas. Vale, entonces no querían sacar ellos. No. Pregunta resuelta. A la banda le he dado, le he vendido 14. Ah, vendiendo. Es como un padre. Ya, es como un padre, ¿sabes? Claro, le he vendido. Es como, o sea, Florentino, el del Madrid. Cállate un poco, que te tiro el pollo, ¿eh? Me tiro en el día tú hoy, ¿eh? Fumado con eso largo. ¿Qué te iba a decir? No, hombre, les he regalado 4 a cada uno. Ya. Con, sí. Doble, con la doble portada, la censurada, sí, y la normal. Salvador Martín Crema, próximamente del Muerte Matar Fest. ¿Muerte Matar Fest? ¡Claro! ¿Muerte Matar Fest? ¿Va a tocar Diana Mangarto también? ¿Cuándo va a ser eso? No lo sé todavía. El año que toca Evergreen. El año que toca Evergreen. ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! Ayer le digo, ¿qué tal vas con el bajo? Y me dice, no tengo tiempo, pero esta semana me pongo a ello. Esta semana me pongo. ¡Cava! Se pone, ¿no? Sí, ¡cava! Estoy puesto ya hoy. ¿Qué hijos de puta sois? Esta semana te pido que no ni un día, ¿no? Por la tarde. Habrá que buscar otro día, sí. Me tienes que darle bien. Un poco, bueno, ya con lo que te dije, luego puedes darlo. Sí, con lo que me dijiste tú, cri-cri ya. ¿Cri-cri qué? Que sí, que no me acuerdo mucho. Bueno, lo tengo puesto. Bueno, vamos con Cava. Venga, va a poner el tema. Voy a poner Gambardella, que estuvieron aquí en Orbeco como hace un mes, ¿no? Algo así. Intenta sí, no moverte. Vale. Gambardella, ¿no? Que tocaron hace un mes en Orbeco. Sí, que estuvieron tocando con Container, que van a estar tocando el próximo día 4 de noviembre en la Groove. En el Cosfest volumen 4, corte 2. Pero de orgánico, de plástico... Es un pila de líos. ¿Eh? ¿De qué es el Container? De todo. Es un Container de chinos, del puerto. Más en Cono, que también tocaron. Más en Cono, que también tocaron de Barcelona. En Cono, joder, macho. En Cono de Camerún. De eso es. No, de Alicante. De Alicante. Estoy viendo que además que lo ha sacado Aloud y Noirax, ¿no? Sí. Y Pick Your 12, que no sé quiénes son. Pues unos muy majos. Y eso. Y gran concierto, por cierto. Estuvo también Forever and Ever, fumado. Enorme, venga. Bueno, tajada. Bueno, de allá no voy más, ¿eh? Porque llevé yo el coche y tuve que aguantar a este. ¿Cómo? Y a la otra borracha que me hubiese dejado ahí perfectamente. Pero ¿por qué este no lo quiso? Apuntar eso en el calendario, por Dios. Apuntar eso en el calendario. Miguel sacó el coche. Sí, fui yo con coche. Lara, la del K2. Vale, déjalo, venga. Ah, vale, sí, ya sé. Lara de Bildos. Lara de Bildos. Bueno, vale, pues vamos a poner. Bueno, te has ido, por cierto. En coche. Su disco. ¿No te acuerdas la hostia que se pegó en el cabezazo? Luego cuando llegó. Sí, casi me voy ahí el coche. Cabo, yo qué desgraciada es. Su disco que se llama Benny Carlo. Acaba de salir, ¿eh? No está en ningún sitio, no tiene Mancam ni nada. Vamos a poner temas exclusivos. Mancam. ¿Qué esto? ¿Pero está grabado en 2015? Mancam. ¿Está grabado en 2015? Está grabado en el 2000. No, no les pudimos hacer entrevista porque no contestó y luego ahí ya pues no lleve las cosas. Muy bien. Contestó. Muy bien. ¿Por qué no contestó? Claro que sí. ¿Cómo que no contestó? Pues se lo mandé el mismo día y digo, le voy a hacer una entrevista. Pero no, le mandé un mensaje para decirle al de los ruiditos y a la guitarra que ibas a hacerme entrevista y no contestó. Pues vamos a poner Mal Paraíso. Bueno, decir que son miembros de muchos grupos, entre ellos Cuzo, Malamar, Rebuig y eso, que son peña que toca ahí en muchísimos grupos. Y aparte son miembros también. Y son miembros, y es un supergrupo. Y tienen miembro también, entonces, ¿no? Entiendo. No lo sé, eso no. Eso a saber. Y gritaban cosas. Bueno, pero de... ya no están en España, ¿no? Esto es tampoco. No, ya no. Enterado. Me tienes que contar que no de sé hecho... qué ha pasado. No, tienes que dar tu opinión. Como De hecho, les iba a hacer en la entrevista. Les iba a hacer porque en el cartel han puesto las fechas que iban a tocar. Están de gira ahora por Europa. Bueno, estuvieron de gira por Europa y el primer concierto fue en Orbeco. En Alicante. Y el último va a ser en Girona. Hostia, malo, que te hago con el pollo. Estoy a tope en fire, ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Girona y pone Girona, pues o sea, por ejemplo, pues, Francia, no sé qué, Fra, entre paréntesis, y pone Girona, Cat, ya lo tienen superado. Y luego pone de primera Orbeco y pone Esp, digo, no jodas, vale, sí. Pone yo odio España. Qué cruel. Yo odio España y hostia, Girona, Cat. No, muy mal, no voy a poner esta banda. Y luego siento. Puse yo. No, voy a cambiar de tema. Luego puse yo, no, será yo odio EH y me pone otro, no, será el audio EH. Digo, vale, tienes razón, tú también. Efectivamente, también, eso es. Joder, manda huevos. Pero bueno, el caso es que sé que no se puede. Son cosas que pasan, ¿no? No se lo pudimos preguntar porque no hicimos la entrevista, igual que con Cuzo, que se fueron corriendo. Huyen de la gente de nosotros, porque sí. Vamos ahí con las largas y se asustan. Les llevé postre, por cierto, me lo agradecieron, estuvieron contentos. Sí. Sí, bizcocho. Hice yo un bizcocho para el postre. Muffins. A Rubén se lo di. Y se fueron contentos para la siguiente fecha sin dormir. ¿Qué te iba a decir? Venga, ¿qué tema vas a poner? Malparido o Malparaíso. Eso, Malparaíso. Dios. Malparaíso. El primer tema que abre este vinilo, me imagino que. Bueno. Cara, primer tema. Solo lo han sacado en vinilo, creo. Así que eso, lo han grabado y mezclado en los Wave Factory Studios en diciembre de 2000. Es una vergüenza este tema. Desde diciembre hasta pasado dos años. Eso es, muy bien. Venga, vamos con Gambardella, crema. Sí. Indirecto, mejor, mucho crema. Mejor que crema, en disco. Igual que Cuzo y esto, estos grupos son para verlos en directo. Aunque luego el disco pues está bien. Venga, vamos con ellos. Lavadora, referencia 05, Muerte Mata Records, en Facebook. Thank you. la mayoría de problemas, el marine dispone de una solución. Si caes enfermo, ve a la enfermería. Si te hieren, llama a un sanitario. Si te mueres, persónate en el registro de sepulturas. Sin embargo, si pierdes el juicio, no existe ninguna solución establecida. No existe ninguna solución establecida. ...4 de noviembre, La Groove. Bolazo. Desde la República Independiente de Cataluña estarán tocando SERP, presentando este segundo disco, que es Crema. Uno de los mejores discos del año. Cremísima, tengo unas ganas de verle. ¿Eh? ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas ganas tienes? Muchas, más de dos. Siete o ocho. Bueno, vamos ahora con Forever and Ever. Que nos va a poner... Voy a poner punk rock. Mierda. Antes lo has hecho. Muy bien, Ever, poniendo antes cordura. Lo has hecho al revés, pero bueno. ¿Por qué? No sé. ¿Qué he hecho al revés? Ya se te está yendo la pinza. ¿Qué he hecho al revés? Antes se ha presentado, Ever, antes que tú. ¿Qué estás diciendo? Yo creo que no, A ver, aquí se le está yendo la pinza, ¿Eh? Aquí se le está yendo la pinza. Echa para atrás el programa, a ver. ¡Caba! ¿A qué antes ha puesto Ever que este? Tengo que seguir el orden, yo creo que sí. ¿Ves? ¡Que te estoy oyendo! ¡Cabo, Dios, la Virgen Satánica! Echa para atrás el programa, para atrás, a ti te va a echar para atrás. La cabeza, venga. Bueno, pues vamos a poner RKL. ¡Wow! Crema. Crema, eso no se puede poner, porque es crema. Banda que va a tocar en el... Lecos Fest, ¿no? Pero ya del año que viene. Stage Calling. Os que igual con Youth of Today, ¿no? Eso es. Qué putada, yo no puedo ir. Joder, yo quiero ir a eso. Yo no voy a ir porque coincide con... Yo quiero, yo voy a ir. Satanic Surfers. Yo voy a Barcelona, si vais. Charge, tocan. Vamos, a ver. Yo sí voy a ir. Vale, yo también. Son dos días, ¿eh? Sí, son dos días. ¿Y cómo está repartido el cartel? Por días. 50%. No sé. 50% el viernes. No, por colores. Está por si no puedo ir los dos, para saber qué día voy. No sé cómo está. No sé. Yo voy el lunes a Barcelona, si va alguien. No sé, vamos. El lunes a Barcelona. ¿A qué Barcelona? ¿A qué? Hay post fiesta y toca los grupos buenos. Youth of Today también toca el lunes. Sí, ya, en Barcelona hay una post. Vamos, ¿para qué voy a ir a Barcelona? Post. Exactamente. Estoy con Vitoria. Es que no entiendo cuál es el fundamento. ¿Por qué? Porque así puedes ir a ver a Dying. Al extranjero. A dar dinero a esos independentistas. Porque puedes ver a Dying Fetus. Dying Fetus, otro. Pero ya que también puedes ver a Dying Fetus. Dying Fetus antenas. Toca el mismo día. Gilipollas, que tienes hoy un día muy mal. ¿Cuántas veces tienes hoy un día mal? Fetus. Vamos. En el día 11. Al Dying Fetus, indiferente las veces que lo haya visto. Al Dying Fetus hay que verles una vez a la semana si hace falta. Y bebemos un poquito, ¿no? ¿Un poquito? Dying Fetus. Vaya dos que vais a ir. Como vayan los dos. Para desayunar. Morís ahí. El año pasado pillamos. Para nada, pillaste el piso para nada. Un piso. Sí. Y hay el BNB de estos ahí. Pues eso vamos a hacer. Sí, por la del piso. Sí, pues vamos a hacer eso yo creo otra vez. Sí, sí, un piso franco. Piso franco. Muy bien. Por cierto, hablando de pesos francos, qué mal es Fede de Terras, no lo veáis. Ya está, ya lo estoy viendo ya el plan. ¿Qué día es? Para hacerme el plan ya. Noviembre, no sé qué día. Luego te lo digo yo, luego te lo digo yo. La segunda semana o la tercera. El primero es el caos, así que no puede ser. Pero espérate, es el 11, sí, 10 y 11. Espérate que igual grabamos programa. No, porque hay de ahí en Fetus. 10 y 11 de febrero. Vale. De noviembre. De pues febrero. Vamos, que ha sido ya, entonces. No, porque esto va antes. Esto estamos en octubre, todavía finales. Estamos ya puntito. Pero está Miguel de Guardia Saliente. Venga, vamos con... Está en el quinto turno. RKL. RKL. RKL, el disco Richu Ras del año 94. Richu Ras. Richu Ras. Y pone el tercer tema que se llama In Your Mind. Que me marca, muy mal, El niño rico es puestos del SD. Pero... Eso es. Ahora hablamos. Venga, vamos con RKL. Take off a death, take a situation now, someone's instincts. you together in this twisted misery. It's like the evil mess of love is one big mighty jar. And so where's the teacher? What needs more? Why am I here? What is my job? What purpose do I serve? Is there any answer to these questions or a lesson to be learned? When and how do I go to final act of freedom? Show us from there and take my hand and lead the way. Or am I on my own and now for grown Peter? That my mind is broken. So I'll give you the answers that I've found along the way. Thought you were all the silly answers you couldn't find. Find. And then you'll be alive, like what you make it, and it's all in your mind. Francisco, ¿qué tal estás? ¡Qué bien te veo! Francisco, el hombre opaco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo el tiempo sin verte? Francisco, el hombre opaco, ¿qué tal? ¿Todo el tiempo sin verte? Estaba RKL, crema RKL. Crema, mucha crema. Sí, por cierto. Sí. Hay que decirlo. Bueno, pone algo bueno Fumeta. Hay que decirlo. Calabacín. Hay que conocer. Vamos a dejar la tanda en tres hoy, ¿no? Tres temas cada uno. Venga. Sí, sí. Ya te está mirando mal. ¿No? Ya te está sacando una amarilla. Venga. Te está sacando una amarilla con la mirada. Por cierto, vamos a dejar de entrevistas por ahí fuera porque tenemos buenas entrevistas para poner pendientes. Hombre, claro, joder. Es una vergüenza todo lo que tenemos pendiente para poner. Sí, se van a quedar añejas ya. Añejas, la gente manda correos todas las semanas. ¿Cuándo ponéis nuestra entrevista? Sí, sí, exactamente. La gente, no, pero lo único que me ha dicho es el de... Mandando WhatsApps amenazantes. El único que me ha dicho es el cartete de Tetin, que pusimos el programa anterior, pusimos la entrevista. Que me dijo, ¿a qué pasa la entrevista? Y él no sabe que teníamos entrevistas de enero del año pasado. Eso es, antes que... No, de enero del 2017, de una mítica de... De Hamlet, tenías alguna también. Pensaba que decías de enero, de cordura. De enero. Tenemos la de Zoquetes que hicimos. Bueno, Gigatron fue más adelante. La de Zoquetes, que tú estabas. La que la hizo Ale. La de... Pero sé de cuándo es. Claro, es del mismo día. La de Price. La de Price que la borró, la no la tenemos. Nunca se escuchará. Entrevista. Bueno, tenemos la de los Maiden. Luego decimos entrevistas. Venga, ¿qué vas a poner? Pues vamos a ir con Satir y con su nuevo disco. Que bueno, ya desde mi punto de vista ya no va a sacar nada como esos discos hay que sacó en sus principios. Pero bueno, ahí están, dándonos buenos vídeos de YouTube. ¿De YouTube? Ah, YouTube has hecho. Sí, oliendo florecitas y así. No he visto, la verdad. ¿No has visto? Joder. Sí, pues... lo has visto. Lo he visto yo, lo hemos visto. Claro, en tu casa. Sí, yo lo he puesto para toda la gente. Que son ridículos. Lo he visto yo. Son muy buenos. Sí, imagínate la peña de esta de black metal y eso pintada y así, oliendo florecitas. Sí. Sí, pues vamos a ir con su último disco que ha salido ahora en 2017 con el sello Napalm Records. Mentira, que estás fumando el día. Y vamos a ir con el corte número 5 que se llama The Ghost. Bueno.

Papa Roach. Más pedido esto, ¿no? Que se ponga. Sí, sí. Esto no es del último, pero es del anterior. Es bueno igualmente, ¿no? Es bueno igualmente, es Papa. Es bueno igualmente, sí, sí. Joder. Un grupo se llama Papa. Está bien. Papa. ¡Ay, Papa! Ese padre ahí durmiendo en Nakamanido. Llévame al circo. El hijo que le hizo a la madre. Padre, hágame el amor. Que me muero. Los Babu Show. Los Babu Show están de puta madre. Que por cierto, hoy. Estamos hablando no sé del Vizcaya. Ah, del Gasteiz. Del Gasteiz Calling, por cierto. Que por si la gente no sabe. ¿Quién va a tocar? Dilo. Pues va a tocar. ¿Qué hemos hablado antes? Enrique Urquijo. Mete la mierda, venga, dilo. Buzzcocks, San 69, Psicofitol, Mathball, Steel Little Fingers, Perkele, Municipal West, RKL, Youth of Today, eso es todo, The Charge, Satanic Surfers, The Briefs, Babu Show, One Way System, Snuff, Parabellum, Quemando Ruedas. Pero ¿cómo va a haber tantos grupos, tío? Son del Radio Crimen. Radio Crimen es para verlo, no lo perdáis eso. Bergreen. ¡Bergreen Osborne! Bergreen Osborne. Bergreen Osborne. De cabeza, De cabeza. Sí. De cabeza vas a salir. De cabeza. No hay que pensar nada. Ahí no hay que pensar nada. Bueno, vamos a pasar con buena música. Snuff, también lo habías dicho, tío. Snuff, me encanta. No, Snuff en el Resules, digo. Snuff. Sí, pero eso que me flipa. No, aquí no, aquí no está. Se acaba de decir este, ¿no ha hecho? ¿Es Snuff? Sí, sí. Sí. Algo has tirado por ahí, ¿eh? Vais a morir todos. Los cascos. Snuff, aquí. Los cascos has tirado. Qué paciencia tengo. Qué paciencia tengo aquí, chavales. ¿Por qué tan pequeño? ¿Por qué hacer tan pa' joderte a ti? Porque es un concierto en exclusiva para... Para que lo vea, para los fumados, que solo ven la letra pequeña con los ojos chinos. Has tirado lo de los cascos. Apestoso, lo me confirmo. Bueno, ya, sí. No. Vamos a poner un tema de crema, como siempre los que pongo yo. El grupo, un supergrupo de estos que salen, que se, bueno, que salen, lleva ya tiempo, ha sacado varios discos. Desde el 2010 llevan. Con Marlenders. Se llama. Los hermanos de Rick. Se llama All Pigs Must Die. Todos los cerditos deben morir. Y hay peña aquí, bueno, está Kevin Baker de Hopos Kevin Bacon. Kevin Bacon de Hopos Conspiracy, Ben Coller de Converge y Adam Wentworth de Amar War o de Blowhorse. Ben Coller, Ben. Ay, qué paciencia tengo. No puedo. No me gusta la banda, ¿eh? Ha empezado mal el rollo, ¿eh? Y vas a poner un tema de su último disco que acaba de salir, que se llama Hostage Animal, y vas a escuchar el corte que se llama End Without End. Vamos con lo nuevo de All Pigs Must Die. Aquí en exclusiva, el ahora de Chechu. Digo, del caos, perdón. Del caos. Me equivoco siempre el nombre, no sé por qué. Ah! mira cómo baila el conejo. Picaflor sentadito se quedó. Hoy vamos a hacer un juego muy divertido y nos vamos a dividir en tres grupos. Los alcohólicos allí, los cocainómanos allí y los pastilleros a mi lado. Y a vosotros para acá y vosotros de pie, vengan. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Esto es la hora del caos. Hora del caos. Increíble, ble. Y yo que pensaba que hoy no iba a coger el punto. El de los porros. Abogado. Abogado. ¿Andas por ahí? ¿Andas por ahí? Abogado. Crema, amén, amén. Esto se lo he visto yo en el festival. ¿Ingleses? Y yo también, sí. El mismo día, porque solo fue... solo tocar una vez. Yo soy más de tratamiento. Crema, Amenra también. Bueno, espero. Esto es... No, Amenra es alta chándale. Crema y esto será otra cosilla. Sí, esto es... Amenra es una crema que no te la crees ni tú. ¿Cómo que no? Se puso el otro día un tema. Yo no les he visto nunca, me cago en la... Yo sí. Son buenísimos. ¿Lo hiciste? Pero no te lo crees. Yo les he visto. Han sacado disco, por cierto, Crema. Son un cisne. Y muy buenos en directo. En directo brutal. ¿Cómo se llama? ¿Seis o siete? Seis. ¿Pero amén? Amén es crema. Se aguanta jornada de charla. Sí, sí, eso me pega. ¿Te gusta? ¿No te gusta? No, Los Prophets vas a poner luego, ¿no? ¿O eso no te... Vete gusta? A la mierda, que no pongas esa mierda. Yo en mariquita. Además, el cantante pederasta, ¿no? No pongas esa mierda. Los Prophets. A mí, yo nunca he puesto eso. A mí no me gusta eso. Nunca he puesto ese grupo. Pues es chándal. Con Metallica también, ¿eh? Sí, cierto. Nunca he puesto. Pero es chándal también, ¿eh? Sí. ¿Te gusta? No, no es chándal. Es más hard rock ahí. El primer disco es chándal puro. No sé, no he escuchado. ¿Tú? ¿Te gustaría? Joder, el macho. Me se ha caído. Carre Tracker. Me estás dando el domingo, te toca a ti poner. Pues algo. Nada, vamos a poner otra referencia de Muerte Matar. Venga, va. Venga, Underground, de Meido. Puedes poner. Si quieres. No, ese no lo pongas. No, te ha dicho Meido, tío. Puedes poner si quieres un tema no, de. Te ha dicho Meido. A ver, no. Es que ha hablado de Amen Ra, puedes poner un tema del nuevo, que se llama 4, no 5, no 6. ¿Cómo que 4? Pero si tiene el 5 por ahí. No, este es el 4. Ya, a mí también me sonaba que era 5. Igual lo he apuntado yo mal y he apuntado el palito antes de la V, pues igual sí. Pues míratelo como Vangelis. Consulta. Venga, pues míratelo como Vangelis. Consulta. ¿Qué quieres? ¿Amen Ra o Amen Ra luego y ahora? Amen Ra luego, ahora Thunderground. Venga, Thunderground. ¿Qué tema? Que elige tú el tema. Venga, va, me da igual, uno cualquiera. Pues venga. Venga, va, vamos con... ¿Cuál pinchas? Con Tengo Meido. De para poner aquí. El que más me gusta a mí. ¿Ese? Venga, va. We'll be right back. Madre mía, con la raya. ¿Cuántas rayas faltan? Llevamos 45. ¿Vale? Y son 60 y 60. Madre mía, con la raya. ¿Cuántas rayas faltan? Llevamos 45. ¿Vale? Y son 60 y 60. Hija mía, ¿qué guerra me estás dando? Que los interludios que pones me tienes frito. ¡Tor Machine Head! Peor tema, ¿no? El nuevo disco, sí, es malísimo. Esto es Chandler Metal. No, New Metal. Sí, Chandler. La Checho. Silence of searching for answers. Machine Head, que han dicho que no van a tocar en festivales. Claro. A ver qué tiene huevos. ¿No viene el Calfest? A ver qué tiene huevos de ir a verles a 3 horas tocando esta mierda. Yeah. Suerte a la gente que vaya. Vamos con... ¿A quién le toca? ¿A mí? A Ever. A mí, Forever. A Ever. Vale, venga, va. Hace poco estuve poniendo Charles Bronson y me dijo Cava que era más de Spaz. Pues sí. Hoy ponemos Spaz. Sí, señora. Vale, a mí me da igual, puedes poner lo que quieras. De su disco La Revancha del 97. Buah, buah. Vas a poner las 6 primeras porque dura lo que sí. duran. Así que. Y no te voy a decir, no las voy a leer porque encima los números son largos, son 6. Sí. Así que la gente que lo lea si quiere en tu nueva sección de Facebook donde pones estas cosas, ¿no? Mi nueva sección, dice. Esto lo pongo después de abajo de toda la chapa de los programas. Pues eso. Spaz. Dale, Spaz. Déjame. Desde Spaz. Redwood, California. Cañita. We'll be right back. feel like I'm smoking a pipe. Francisco el hombre opaco. Francisco el hombre opaco. Francisco el hombre opaco. Francisco el hombre opaco. Estamos esperando ya, chicos, los cuentas. Vamos a mandar gente, vamos a sacar dinero. Nada, vamos a poner Francisco de Opac. Pues vamos a ir con... con cada bar que... cada bar que te veo. Francisco el hombre opaco. Que a pesar de ser alemanes parece que siguen estancados en busto con... crema, lo mejor o algo así. Para mí, de lo que recuerdo, Lo mejor del, del tsunami, ¿a que sí? Lo mejor y los otros, ¿cómo? Joder, los otros barbudos, joder. ¿Quiénes eran? Ya la roto. Espérate que la ha roto, espérate que la ha roto. Que está buena. ¿La ha roto? Sí. La ha roto. Oh. Mira qué carita tiene. Va a tener que hacer de reportero, joder, con el micro en la mano. Joder. Se ha roto. Es bueno el Chechu, ¿eh? Es bueno el Chechu. Yeah. Estaba roto ya, pero tengo que ponerle. Pegabetol. Ahora no puedo hacer aquí las cosas. Vaya. Dame otro pie de micro. Venga, ¿qué vas a poner? Ese no. Nosotros. Pues voy a poner un. El quinto corte de. No, el primer tema. El que abre el disco de. Es un nuevo disco que se titula Rock Times. Y vamos a ir con el tema que. Que da nombre al disco. Disco que ha vuelto a salir con Nuclear Blast, discográfica hermana de Muerte Más Rara Records. Y pues cuando el señor quiera, pues lo pondremos. Si no, pues seguimos escuchando. La canción que da título al disco. Venga, vamos con Calamar, que te veo. Calamardo. Calabardo. Cama. Una noche por día. Bien. Hagámoslo. Bueno, pero... ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Por detrás. Esto es la hora del caos. Cao. Voy a la cama. ¡Ah, mierda! Adema, Chandler Metal. Adema. Además crema, chaval. Suena un poco a sober, así un poco. Ya quisiera sober. ¿Seguro que lo gusta? No, sí, bueno, ¿vais a venir al especial de Channel Metal en 3 días? Yo vengo para reírme, sí. ¿Cuándo es? Voy al micrófono. ¿Cuándo es? ¿Te vas a poner ahí en el sofá? Tengo que poner fecha. ¿3 días? Me voy a sentar. 3 días aquí seguidos. No. Especial Channel Metal. 3 días de cine, si quieres, de sétalo. 3 días de Channel... ¿Puedo venir 3 días? Ever va a venir. ¿El Chandler? ¿Quién? ¿El de Chandler? ¿Quién? Yo voy a ir de Chandler, hombre, claro, sí. Yo vengo también. Ever viene a todos para pa aprender. 3 días, ¿no? Música. Hombre, no, 3 días no es lo que dura, es un decir, hombre. Quien dice 3, dice 6. Traigo el saco de dormir, lo he hecho ahí. El saco de dormir y traigo yo. Igual me busco yo por casa a mis padres, que igual tengo el pantalón de este Adidas con corchetes. Sí. Es el día, es el día de traerlo. Es el día de traerlo. Ese es con el que hacías striptease, eso no vale. No. Pero si lo hacéis en formato noche y cerveza, yo sí vengo. Sí, noche y cerveza, siempre. En el Channel Metal hay que hacerlo formato Gaupasa. Vale. Hasta que aquí, hasta que salga un búho. Bueno, un búho, hasta que salga. Yo no voy, falafel, no voy a poner ni una canción. Que Harton pida, como la otra vez al kebab. Harton pida, ¿sabes? ¿Escuchasteis crema, ¿no escuchaste el programa de Greencore? Bueno, hombre, y cuando Harton pida la comida, el programa de Greencore, pero que luego lo puse, no va a escuchar el programa de Greencore. Hasta que Harton pide la comida. No, si él lo estuvo y lo ha escuchado, no puede verlo. No, sí. No, pero lo de Harton pidiendo, joder. Te estoy diciendo que sí. ¿Esa sección? ¿Ese trozo? Sí, sí. Escuchar el programa especial de Greencore. Me duele el alma. Bueno, vamos a seguir escuchando música de grupos que van a tocar en el Chaos Fest el día 4 del próximo sábado, 4 de noviembre. Muy bien. Tenía sed. Uy, la bola, qué suave es. Después de la otra, hijo de puta, el Ever me ha atajado aquí. Ay, estoy sangrando de la oreja. ¿Qué te iba a decir? ¿Vas a poner tres canciones? De verano. ¿De Camorra? De Camorra, muy bien. Camorra, Crema, repiten con un set exclusivo. Diferente, set al de, exclusivo. De diferente al de la primera vez. No, es mentira, me estoy metiendo. No sé qué es esto. vas a poner 3 canciones del último disco que han sacado, que es un compartido con los chiquillos de Rush, unos chavales jovencitos que están empezando también en esto de la música. Y han sacado un EP. Y que no se conocen de nada. Un split, perdón. Y eso. A ver, un EP, un split. Han sacado un split de 12 pulgadas. Con Rush. Y vas a escuchar 3 temitas, los 3 primeros de Camorra, que se llaman Terror Control, Esia y Backstage. Vamos con Camorra, que es cremísima. Crema. Y en directo brutal, y hay que verles porque el cantante Xavi colabora en el último disco de Mikel Laboa. Ah, no, de Mikel Laboa. Este fuera del programa también, reunión luego. En el último disco de Oserp, que va a tocar. Oserp canta a Xavi ahí, ¿no? Por eso, pero no en todos los conciertos. Ayer tocaron por... hace tiempo ya tocaron en la Rock Beer de New y solo estaba el otro. Ah, ¿sí? Sí, el último disco sí. Así que vamos con... Camorra. Muy rico. Yo pensaba que Xavi cantaba. We'll be right back. él es quien te lo manda. ¡Él te arrojó de las alturas del cielo a las profundidades del infierno! ¡Que te jodan! ¡Abandona! ¡Fóllale, cara! ¡A esta sierva de Dios! Es que me da apagar... he apagado la mesa, me da apagado los altavoces. Ahora Menra y vas a poner. Porque Menra dura la canción 13 minutos, así que no. Tú pides. Del último disco. ¿Qué vas a poner? Voy a poner a Menra del último disco, que es un discazo, lo tiene Miguel ahí original. Yo creo que lo puse el otro día, lo que pasa es que no me acuerdo ya. Sí, sí. Joder, macho. Ponte otro tema. Yo no sé para qué dices nada, Miguel. Del nuevo disco de Amenra. Sí, es que Amenra es. Amenra es un discazo, ¿eh? Ha sacado siempre discazos. Amenra siempre cumple. Sí, claro, sí, claro, de claro. 180 gramos. Sí, eso es. Hablando de 180 gramos, me he comprado los dos primeros de Deftones, de 160 gramos que han salido ahora. Cremísima. Crema, ¿no? ¿Cuánto te ha costado cada uno? Cremísima también. 180 gramos cada uno. ¿Y de pasta? 15 pavos. Eso bueno, es lo que le dan a ellos. Está bien. Está bien, me parece. La reedición de los primeros discos, de los dos primeros. El Adrenalize y el Aaron de Full. Aaron de Full. Aaron de Full, ¿no? Around the Full. Around the Full es de. ¿Qué sí es? ¿Lifton? Ah, vale. Pues si no es este yo que no me gusta el chat. Sí, sí, pues pensaba que era. No sé qué me pasaba. Venga, estoy fatal. Se confundió con Korn. Me estoy liando, no, con Deftones. Son las vacaciones. Con Deftones, con Limp Bizkit. Estás fatal, venga. Por eso. Amenra. Amenra, muy bueno el disco. Hostia. Amenra, es decir, aquí Ra. Después de sacar un. Aquí de Gra. Después de sacar un disco en directo acústico, ahora han sacado la continuación de sus míticos discos de numeritos. Y ahora van por el 6, como dijo antes bien. La temporada 6. Como antes bien dijo Amenra, el señor este. ¿Y qué vas a poner? ¿El tema número que se llama Spig? Ese mismo, el Spig. Venga, vamos con. Vamos con Amenra, crema. No, oye. El Amenra, tema siguiente. Amenra, Almendra. Tema Almendra. Almendra. A Solitary Rage. Que el también es bueno, también es bueno. Sí. O Edol Crony. A ver. No, Edol Crony no. Sí, ese estaba al lado de Amestofis. A Solitary Reg, vamos a poner. ¿Vale? Vale. Porque la otra era un intro. Un era... intro. Sí. Amenra, la ha puesto Cava. Distance in your eyes. Por curiosidad científica, ¿podría decirme en qué basa su alimentación? Quesitos. ¿Solo quesitos? Y porros. ¿Solo quesitos? ¿Solo quesitos? ¿Solo quesitos? Y porros. Continuamos aquí en el caso, un programa hoy increíble. De rechupete, ¿eh? De rechupete. Increíble. Crema. Crema. Estamos ya aquí preparando el próximo Hellfest, aprovechando que suena de fondo Rob Zombie, que tocó el año pasado. Bueno, el año, este año, por pues, ¿no? Y tenemos muchas ganas de ir a Hellfest, que por cierto, vendieron las entradas en menos de 48 horas, todos los bonos de los 3 días. White Zombie, otro grupo que me flipa y que no llegue nunca a ver, qué buena hostia. Esto es Rob Zombie, yo tampoco había White Zombie. Mola más. Claro, claro, claro, mola más. Pero el primer disco de Rob Zombie... Sí, está bien. Cuidadito, ¿eh? Pero los dos de White Zombie son la hostia. Pero cuidadito, con el primer disco de Rob Zombie es igual, ¿eh? Es the same shit. Giro Brain, ¿qué dices? Giroquest. Girobrain, para el especial de Chandal de Euskadi. Venga, vamos. Forever. Vamos, venga, pues voy a poner una banda de Gales que se llama Doug Ward, que Crema, podría meterse en el Chandal perfectamente. Sí, sí, de hecho igual sí. Entra en el especial de Chandal. Sí, puedes, ¿no? Venir tú a poner. Sí. Pues un disco del año 96, One Side of Beautiful. Muy bien. La séptima canción, Million Dollar Love. Un temazo. Vale, vamos con ella. Vamos, vale. Venga, vamos con ella. Y porros. Quesitos. Fade away, yeah. You know the righteous never win, but I'm $1 million love, love. Yes, $1 million love. Yes, $1 million love. Yes, $1 million love. Yes, $1 million love. Yes, $1 million. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué tal pasa? Estás? ¿Qué bien te veo? Francisco, el hombre opaco, ¿qué tal? ¿Qué tal? Veo? ¿Cómo andas? Todo el tiempo sin verte. ¿Qué pasa, Francisco? ¿Qué tal pasa? Estás? ¿Qué bien te veo? Francisco, el hombre opaco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Todo el tiempo sin verte. Francisco, el hombre opaco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Todo el tiempo sin verte. Francisco, el hombre opaco, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Todo el tiempo sin verte. Francisco, el hombre opaco, ¿qué tal? Es el turno de Francisco, el hombre opaco. Está escuchando el fondo Prodigy, que está tocando en el Beamer. Continúa, Francisco. Pues bueno, pues para terminar la ronda vamos a terminar con una de Médicos. Vamos a ir con los madrileños Hemorrage desde su último disco. Vamos a ir con la pista número 8 que se llama Forensic Squad. Yo que no trago estos. No me gusta la voz esa que ponen. A mí tampoco me convence, ¿eh? Pero... Y tenemos de hay adeptos y eso, pero a mí no me termina de convencer esa movidilla. Pero, pues bueno, ya que es mítico y... No, sí, va a tocar en el 20 aniversario. Ah, pensaba que en el BK. No, en el 20 aniversario de los tres va a tocar. Sí. Les han confirmado, han tocado ya otra vez, creo, otras dos. Y eso, este año también está. Bueno, pues vamos con... ¿Y este tema cómo se llama? ¿Has dicho? Forensic Squad. Venga, pues vamos con lo nuevo de Hemorrage, desde Madrid. Desde Madrid, con Z. Gore Green, o ¿cómo se llama esto que es? Sí. Gore Green, sí. Gore Green, del que le gusta a Mario, de Imura. Vamos con ellos. Sí, claro. Oh, Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica de Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya, lo está preparando Antarcherán. Entonces, yo simplemente estoy marcando en la frente, como Cristo me dijo, a los siervos de Dios. Bueno, vamos a terminar la ronda y el programa de hoy poniendo ya un temilla. Bueno, bueno. No, vamos a terminar ya, ¿no? ¿Qué otra ronda? No, ya está. Tú sabrás si te queda otra ronda o no. Hombre, a mí me queda aquí ronda para poner un mes. Oye, que no hemos comentado qué guapo el concierto de Mayhem, ¿eh? Ah, sí, comenta tú, yo no estuve. Yo les vi en el resu. Pasaba de pagar 30 pavos. Yo tampoco pagué, ¿eh? A ti te pagaron, tú curraste, pero es diferente. Sí, sí, es diferente ver un concierto corriendo, por mucho que digas tú. Bien, bien, bien, correcto, bien, muy bien, muy bien. ¿Peña? Muy bien. Peña. Me esperaba menos. Me esperaba menos. No estaba petao, pero tampoco ha sido como otros conciertos ahí en la Fever, como los Blue Pills. Que decías, me cago en Dios, qué desolado está esto. Y eso que es una banda que está de puta madre, ¿eh? Los Blue Pills. Pero bueno, estuvo muy animado el temita. Yo eché de menos un poco de un balde de sangre a la gente o así. Lo eché de menos, la verdad. No tiraron nada, ¿no? Eso no. Es hemorraje, eso no. Es hemorraje. Sí, hemorraje igual es más de eso. Pero bueno, al final, o sea, salieron igual. Fue el mismo festival, el mismo concierto que hicieron en el Resurrection, que fue el primer disco. El aniversario, no, ese no es el primero, ese. Aquí sí, vinieron con el primer disco. Satanis, ese sí. No es el primero, ¿no? Sí, sí, ese primero, sí. Joder, macho, no da ni una. desde lo de Evangelis está yendo a menos, ¿eh? Con igual creo pues, que es el primer disco, ¿eh? Igual me estoy buscando con los otros, con los que vi yo. Con Parchís, igual. El jueves pasado con Parchís. Parchís y Torre Bruno, Split. Cruz y Raya. Claro. Cruz y Raya. Igual me estoy jugando con Today's the Day, que pensaba que no es el primer disco el que tocaba. Ah, con Enrique Llana. El 20 aniversario. Con Today's the Day. Vete a la mierda. Hoy es el día. ¿Cómo se llama el grupo? Amor. Mayhem. Mayhem. Mayhem, mi gallina. Mayhem. Tocando en la Santana y 20. ¿Cuánto valía? 25, 20, 30. No sé, pues seguro que la piel de 200 ovejas, pero. Tocaron. No sé, la verdad. No sé si eran 25 o 30. Yo creo que eran. De Mysteries Duo Satanás. Se acercaba a los 30. Del año 94. Y empezaron en el 86 con un disco que se llama Pure Fucking Armageddon. Luego sacaron una edición limitada de una movida en el 86. Luego un EP en el 87 de Death Crash. Luego otro bote. Luego uno en el 90 que se llama I Love Transylvania. Luego otro bote. Luego otra edición especial del Sometimes They Come Back del 91. 93 sacaron otros dos. Un split entre ellos. Y en el 94 otro bote de esos. Y en el 95 hicieron la comunión. Y en el 94 de Mysteries of Doom Satanás. Así que del primero. O sea, primero lo que del primero ahora. Nada. Ay, qué paciente. Es que qué. Venga. Y voy a poner un tema, venga, de. Pues es el mítico, por eso decimos que es el primero, por eso es el bueno. Ahora ese. Es el primero, los demás son maquetas, Miguel. No, tiene un bottle que... Bottle por Miguel. Y eso, y demos que sacaron antes, sí, tiene un EP, tiene EPs antes y eso, bueno, lo que te digo. Vamos con Fashion Week, que fueron los teloneros de Today's the Day, que vinieron a tocar a la sala Black de la Fever hace ya unos días. Un jueves, por cierto, el 20 aniversario del Temple of the Morning Star, y que es un discazo. Y que lo han reeditado, por cierto, en vinilo. Y pensaba que solo estaba en vinilo, pero ahí lo tienen a la venta también en CD. Y lo han reeditado con pues canciones extras y toda la mierda que es eso. Y canciones en directo y eso. Y vamos a escuchar un tema, dos temas del primer grupo que abrieron para ellos, que son, fueron Fashion Week, que la verdad es que está bastante bien. Vamos a escuchar dos temas en directo que tienen en este último disco que han sacado, son las Season. Y luego escuchamos la canción con la que cerró Today is the Day, que es una versión del Sabbath Bloody Sunday. ¿Qué pasa? Sunday Bloody Sunday. Sunday Bloody Sunday de U2. De U2, eso. Que me he equivocado, hijos de puta. No, vamos a escuchar una versión. Mira dónde está. Del Sabbath Bloody Sabbath. Vamos con estos dos temas, tres temas. ¿Qué dices, Java? Nada, estoy mirando la foto de Edgar. ¿Qué es? Ah, qué curioso eres, ¿qué es? Qué curioso eres, ¿eh? Llame. Cosas del metal. Nada, negro, nada. Cosas del metal oscuro. Right. Muchas cosas hay inexplicables en el universo y en la vida. Una de ellas es que existan grupos de música que concedan entrevistas a esta gentuza. Bueno, vas a escuchar, vas a terminar el programa de hoy escuchando una... Yo no sabía si estaba... una entrevista y vas a hacer una cosa curiosa. ¿Qué entrevista queréis escuchar de todas las que faltan? Por emitir. Francisco... Cava y Ever. Joder, me da lo mismo. ¿Cuáles quedan? Joder, no me preguntes eso, que ahora mismo no caigo. Pues quedan. En el festi este de Chusan. Barney Cuchillo, hicimos una hora de duración. Joder, qué buena fue esa. Igual para mañana, Zoquete, que más corta. Buah. ¿Eh? Zoquete. Joder, Barney Cuchillo la quiero vivir, ¿eh? O sea, esa dura una hora y pico. ¿Y risa? Sí, pues una hora y pico. Tengo que cortar muchas cosas. ¿De risas? De Adrif. Adrif dice que ya escuchamos el otro día. Que escuchamos el otro día en el especial de festis que hicimos, y puse la de Adif, pero que bueno, que ahí dura media hora por ahí y en realidad dura hora y pico. Lo que pasa es que, pues eso, tuve que contar cosas ya. Así que vamos a escuchar la de Zoquete, venga, que la hizo Alejop, que tuvo permiso de Corea del Norte, le dio permiso al líder supremo y vino al Defenestre y hizo la entrevista a Zoquetes en un estado lamentable, como siempre. Vamos con esta entrevista. Sudando con los míos. No hay nada, no hay nada que me guste más. Hola, grita, demuestra que estás vivo. Nunca nada, nunca nada nos podrá parar. A tope, siempre a tope. Lo que estés a tope, a tope hasta el final. Bueno, hora del caos 2.0. Hora del caos 2.0. Séptimo de Fenestre. Tenemos el orgullo de estar con la gente. Tenemos el orgullo de estar con la gente más gloriosa y granada de León. Me paso. Bueno, estamos con Zoquetes. Buenas noches. Hola, buenas. Ahora y tal. Estamos con Javín, al bajo de Zoquetes, Jorge, Dejo y el Gonzalo. El batería se ha ido a dormir. No le aguanta el ritmo a esta gente, tío. ¿Se ha ido a dormir uno o fuera? Esto no se iba a editar, ¿no? Esto es como sale como está. Es un tío responsable, ¿eh? La primera pregunta obligada, ¿qué tal en el Defenestre Fest? Y no me digáis que mal, como en el Chaos Fest, porque es que no... Bueno, ¿qué tal en el Defenestre? Bien, en Vallecas está muy guay, hay buena gente. Unos atardeceres en Vallecas, ¿a que sí? Un tiempo de puta madre, además, todo ahí, un solazo bueno. Sí, la playa muy bien. El Aquapark, maravilloso. Muy bien todo. Cojonudo. Me ha encantado todo. La organización, la peña, todo. Muy bien. Bueno, venís entre comillas presentando la segunda grabación, el segundo P, en la que habéis hecho ya temas de vuestra cosecha. ¿Cómo empieza Zoquetes, tío? Contándonos un poco también, ¿de dónde sale este grupo? Joder, pues Zoquetes al principio salió por una tontería. Nos juntamos, realmente el germen está cuando Tejo hizo su 40 cumpleaños. Nos juntamos a hacer unas versiones y fue cuando hicimos una EC, ¿no? Y se nos ocurrió, hostia, que podría hacer un grupo de este palo. y empezamos a juntar a gente. Necesitamos un bajista, José Aljamín. Un cantante, bueno, aunque esto mejor lo cuenta Tejo, porque la verdad que Tejo al principio iba a ser el bajista, luego se le quitó. Luego el cantante cedió. Cuéntalo tú. No, se lo está contando muy bien. Este chico aquí también. No, por favor, no coja el pirulo, pase. Nunca supo lo que se podía llegar a hacer, porque se podía haber hecho gilacotes y ahora se ha muerto un... Se ha muerto un tío. Me acabo de enterar ahora mismo, y han cancelado la gira. ¿Han cancelado la gira, ¿no? Me acabas de decir. No, he dicho que se ha muerto uno, igual puede ser. Que sea motivo de que si se ha muerto uno, cancelen en algún momento. Y a otro le han roto la pierna, bueno, y está sentado ahí. La historia es que como escogimos Feke en vez de gilacotes, se apuntó al bombardero todo el mundo. Y entonces al final la banda se compuso como se compuso. Y por el zoquete nació porque el mundo necesita zapatilla, ya está, qué cojones. Sí, la verdad que el León había, de eso no había y ya está, ya hacía falta, qué cojones. Porque parece que está parado todo, pero. Sí, no. Hay algo que bulle. Yo quiero decir una cosa también, para que quede. La canción de Ciudad Olvidada. Aquí es muy buena. Escúchame, me parece. Escucha. Cosas. Creo que no hay mejor definición de León que... León, que has estudiado. De hecho, el Ayuntamiento de León piensa lo mismo y nos va... creo que nos van a patrocinar. Sí, yo también lo creo. No sé cuándo... Voy a decir en la entrevista que conozco a Jorge, guitarrista de Zeke, que fue guitarrista de Chazo en su día, y con Jorge, de verdad, he visto... Creo que, de verdad, me hizo un mogollón de ilusión de escuchar Ciudad Perdida, tío. Porque... Ciudad Olvidada es una de las últimas voluntades de Isabel Carrasco. Teníamos que cantar esto, entonces dijimos que... Me parece una definición perfecta. De hecho, la escribió ella. La escribió Isabel Carrasco. Lo que pasa es que nos llegó en unos papeles. Os lo mandó en una carta, ¿no? Después. Sí, post-morte. Bueno, decir que Zoquetes también es una banda de León. Que la forma gente que ya tiene también eso, tiene su culo pelado en las tablas. Atejo es una de los primeros conciertos que tengo, en un concierto de rock and roll, es Atejo con Unión Penosa en el campo de fútbol de Ciñera. Yo viendo Atejo en el punk es como un Pokémon legendario en un videojuego. Estamos hablando con gente que lleva mucho tiempo. Es difícil de encontrar y está muy valorado. Y bueno, ¿por dónde va Zoquetes ahora mismo? ¿Qué planes hay de futuro? ¿Hay planes de futuro? ¿O es un círculo vicioso del que...? Pues mira, hablando del futuro de Zoquetes, el último disco este que hemos sacado, el EP, se llama Un mal año. Pues si te digo que igual el siguiente le llamamos... Se puede ir a peor. Que por cierto, era lo que decía Isabel Carrasco justo antes de morir. Imagínate, la verdad que bueno, luego también otra pregunta obligada. Yo soy de Ciñera de Gordón, de León, pero bueno, pregunta obligada. No tenemos vecina. ¿Qué diferencia veis entre lo que es, vamos a llamarle la escena o como queréis llamarle, de León y cuando venís, por ejemplo, aquí? Joder. Años luz. ¿Por dónde empezamos? Es necesario preguntar eso. Es como... No, es necesario y obligatorio, porque la siguiente pregunta es: ¿qué creéis que podemos hacer a nivel personal para mejorar nuestra mierda, nuestra ciudad olvidada? ¿La nuestra? Sí, la nuestra, ¿de dónde venimos? No, escúchame, ¿dónde? Porque el Miguel es de... Matar a los del Gran. El Miguel es de Santurce, ¿qué? Santurce. Matar a los del Gran primero, ¿no? A Cooper el segundo, ¿no? Enterrarlos a ver, ¿sabes? Cooper nos apoyó. Mucha gente, Cooper. Claro, ha salvado mucha gente. Matamos a Gonzalo todavía. No vuelve para Bilbao el Gonzalo, a Paleón. Oye, que nos da más pegatinas. No jodáis. Ole, ahora una roja. Oye, ahora tienes que pasar la otra y hacemos la bandera de Es imposible la comparación, tío. Esto es la publicidad, Son cosas diferentes. Oye, pero eso no es mejor. No es mejor tampoco. Sí. Hay más. No. Yo creo que ver, soy de Ciñera de Gordón y no digo que, y no creo que sea mejor, sino creo que hay más gente. No, ni la mierda, hay más gente. ¿No discutes con lo que estás entrevistando? Estoy entrevistando y sí discuto. Ni la mierda, Gonzalo. No creo que sea mejor, hay más peña aquí, tío. Es diferente. No, hay más gente. Además, está todo más mejor organizado. Vale, pues sobre todo el rollo autogestionado. Y el León, pues bueno. Pues oye, León, ya no puedes ir al local. Antes ibas al local. Ya existe. Ya no hay local. Ya existe, ya. Por eso, por eso. Si hay que votar. Yo te digo una cosa. Si hay por qué votar Europa sí, Europa no, hay que votar Europa sí. Porque si no, estamos muertos. Claro, porque volvemos a usar la España cañí de toda la vida y esto es una mierda. Es la diferencia a venir a tocar aquí y ir a tocar el León. Vale. Eso es Europa. Europa. Aquí estamos en Europa. Entre comillas. Sí. ¿Y qué podemos claro, hacer? Estamos, ahora, es que estamos viendo... esto ya no es una entrevista. ¿Y qué cojones podemos hacer? Me cago en ¿pero eso sigue mal. Funcionando? Sí, no? Sí, sí. Claro, entonces sí, es una entrevista. Todo, sí, pero es una entrevista. Es una entrevista, sí, ¿no? La entrevista es de la hora de cosas. Que, sí, ¿no? Lo primero, es una entrevista, es una charla con el grupo. Dale al red. Dale al red. Eso es verdad. Entrevista cuando quieras. No, no, que ya está. Lo digo ahora mismo. ¿Qué podemos hacer por nuestra ciudad, tío? ¿Cuál? ¿Cuál? Marla, tío. Ya. Yo creo que sí. Por sí, creo que sí. Bueno, sí, para nuestra yo creo que empezamos por el fuego, la hostia. Por San Mamés y no, San Mamés no, que parece que es de la tierra. Pues empezamos San por San Mamés de la Tarapta. Claro, algo que tenemos que conservar. Pues empezamos por Armuña, vale. Empezamos Armuña, por Armuña. Yo creo que empezamos por Armuña. Y de Armuña para abajo todo fuego. Sí, fuego. Empieza por el ayuntamiento, tío. Quémalo todo, quémalo todo. ¿Esto que no escucha? ¿Esto dónde sale? Cuantos colgados en la página. Pues explica, esto de Armuña es como, yo qué sé, como San Fran en Bilbao, ¿qué? Si no, la peña no te va a entender. Yo me marché con cuatro tíos de Armuña a Barcelona a trabajar en la mina, tío. Pero esto que entrevista Zoquetes o la tuya. Cuatro tíos de Armuña en aceite. Esta peña de Buiza, mira, escúchame, esta peña de Buiza, tío, les quitaron la hora chandante y ya no saben de qué hablar, tío. Verdad te digo. Te llamaban cuando tenías 15, 16 años, te decía el Nacho: oye, Ale, súbete a Buiza que fumamos unos canutos y vemos la hora chanante. Y le decía a mi viejo: papá, llévame a Buiza. Llegaba para casa del Jorge y volvía a llamar a mi viejo para que me bajase todo drogado. Esto es mentira, mamá, ¿eh? Y una mierda, El Jorge nos llevaba a Buiza ahí con Marce, Nacho, ahí, a tope. ¿De qué está hablando? No sé. Bueno, no sé. Jorge y yo sabemos de lo que hablamos. Se ha venido arriba. Eso es. El tejo no tenía ni idea de conducir, furgonera. Hostia, te estaba hablando de Europa y ya sacó tu Buiza. Claro, tío. Estamos provinciando la entrevista. Yo creo que hemos desviado un poco, sí. Vale. Vamos a meternos otra vez en manteca. ¿Dónde grabasteis el último disco? ¿Cuándo fue? Contanos un poco cómo fue todo. Son muy amigos nuestros los de Camer, ¿eh? Camer solo. Sí, grabamos ahí con Iván ahí en Madrid, en Colapse. Y de puta madre, grabamos ahí, no me acuerdo cuándo fue, cuándo grabamos. Lo grabamos dos veces. Es verdad, porque íbamos a sacar un compartido con la moto de Fer. Y al final no salió y tuvimos que grabar la otra cara. O sea, fue, por eso un poco, fue durante el periodo de un año. Hace un año aquí estuvimos entrevistando a Kamen y hablamos de la grabación del disco de Zoquetes. Sí. La verdad que elegimos su estudio sobre todo porque Iván está muy bueno y luego, porque también lo hace después, porque lo hace de puta madre. Lo hace de puta madre. Pero eso es secundario ya. Tiene un horno ahí y metes ahí las cosas y luego sale. Luego te lo saca hecho. Claro, sale un sonido ahí y ya sabes. Se entra como el microondas, ¿no? Sí. Meto la pizza de congelada y. Bueno, sale solo. Yo me he tocado. Yo veo la hostia. Y lo pasamos muy bien las dos veces, que fue lo más gracioso. Parece que no habíamos marchado allí. Luego de. A la hora del diseño se encarga Gonzalo, ¿no? Me imagino. Sí, así ahorramos dinero. Es el culpable. Sí, no me culpable. El de las ventas. Gonzalo es tatuador y trabaja con gente como hace un mes que hemos entrevistado, que son muy colegas también, que tal. Y bueno, eso. Y no sé, pues poca cosa más ya, eso. Nos ha encantado, lo hemos pasado muy bien. Nos ha encantado que nos hayas hecho la entrevista. Y una mierda, pero que no es una entrevista, que es una charla. Bueno, nos encanta que nos hayas hecho el esta primer charla. Día que os dije cuando fuimos a Donosti, sí. Me acuerdo que me hizo mogollón de gracia porque os dije y os reísteis todos en plan como diciendo que. Claro, hostia. Vamos a hacer una entrevista y le decía a Miguel, tío, que. No, en plan, porque no los veo yo muy animados, tío, pero bueno, hoy ha estado guay, tío. No, ha estado muy bien, tío. Bueno, luego también cuando Si hubiésemos estudiado más. Perdón, también. Antes de acabar, decir que Zoquete es una banda que. Pues que viene gente también que lleva mucho tiempo en. Al igual que Gonzalo había tocado desde Fenestre, pues hablarnos un poco de las bandas anteriores que habéis tenido y. Muchas, pues yo qué sé. Trasnacin, Ultrapus, Hachazo, Javinelo Sulfators, Carlos también tocaba en Hachazo, bueno, en muchas bandas, hemos estado en mogollón de bandas, llevamos ya 2 años. Sí, también quería hacer hincapié en eso, joder, que joder, a Jorge lo conozco desde que tenía 15 años y una cresta ahí. Nada, llevamos años ya tocando y guay. Bien, hemos montado esto ahí, montó el tejo todo el sarao este, porque nos molaba todo este que un montón y guay. Una de las cosas curiosas que hablábamos antes aquí hoy aquí, que al final eso llevamos desde los 15 años, de los 18, de donde sea, que hacía muchas veces que sigues encontrando a gente muy parecida, lo hablábamos, o sea, y dices, hostia, he visto a este que cantaba en el otro grupo de no sé qué, el otro grupo. Sí, al final aquí, y al final es estas cosas con lo que también, un tío, que. No, pero te quiero decir que no solo nosotros, no solo, o sea, el público, la gente de las bandas, la verdad que esto es una movida muy, muy fiel. La verdad que cuando empiezas, luego. Sí, a mucha gente les conoces de otros grupos, de no sé qué, al final es como. Ah, bastante familiar. Y bueno, ya por último, la última pregunta: sois 4, recomendarnos un disco somos que. 5. Bueno, ahora mismo estamos 4. Bueno, somos recomendarnos uno cada uno un disco que llevéis últimamente que no podáis quitar de. La de Carlos, cualquiera de Impales Nazares, seguro, o algo así. Sí. Carlos, digo, el batería. ¿Recomendaros algo? ¿Un disco de que recomendamos? Lo que sea, lo que escuchéis últimamente que pues digáis. Mira, yo me acabo de comprar el de Derrota, de Guerra Civil, que te llevaba tiempo queriéndolo y creo que está de puta madre. Bueno, y hablando aprovecho la coyuntura para decir que yo me he comprado Esquizofrenia de Escorbuto, que lo andaba buscando y hoy lo he comprado. Pues el último de Kemer, tío, diría yo. Yo quiero saludar a mi madre, a mi padre y. Se acabó comprando algún disco. Al tío de las muletas, no, al tío de las muletas. Pero bueno, no sé, lo tengo que. Me acabo de pillar uno de. ¿Cómo se llama? Un piso en Lugo, te has pillado. Un piso en Lugo y me cago en Dios. A una humedad en Lugo de la hostia. Y destierro de puta madre, ser, ha molado la hostia hoy aquí. ¿Qué te has comprado? El de Chimpancé, por ejemplo, mola mucho Chimpancé. Y bueno, y Lavadoras Martín también está guay. Pero eso no he visto nada. Pues nada más. Lavadoras Martín, es verdad, qué pedazo, No seas cabrón, ese perro. bueno, pues nada. Muchas gracias por atendernos, tío. ¿Esto sale después de Ana Rosa o antes de Ana Rosa? En mitad de Ana, entre Susana Griso y Ana Rosa. Ahí, Dios os avisaremos. Entre que vas a cagar y vuelve. Pues nada, de verdad, muchas gracias por atendernos. Gracias, sí. Y esperemos volver a vernos pronto. Vale. Atendernos por tocar en el festi. Eso, muchas gracias por venir al Chaos Fest. Muchas gracias a vosotros. Pero ¿cuándo nos pagáis lo del Chaos Fest? Eso. Ha hecho calvo. Ah, pero no saca nada. No, sí que tiene un coche este. No, pues lo he dicho. Muchas gracias, chaval. Venga, tío, a vosotros. Salud. Este es el lugar, ciudad del frío, un puto cero. Pero este es nuestro hogar. Aquí no hay industria ni trabajo. Padres borrachos, viejos y gente paro. ¡Es nuestro bar! Este es el paraíso de voz y niños mismos. Son los que mandan, pero este es nuestro bar. Aquí todos te juzgan por tu apariencia. Esto apesta en nuestra ciudad. Es nuestro sitio, aquí crecido entre los niños. En este cruce de caminos, amor y odio por este puto sitio, sí. Ciudad olvidada, ciudad olvidada, ciudad olvidada, ciudad olvidada. Ciudad mirada. ¡Esto es Esparta! ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién coño lo ha dicho? ¿Dónde está ese comunista de mierda? ¡La maricona soplapollas que acaba de firmar su sentencia de muerte! Esto es esto la, es hora, del la caos. Hora del caos. No sé por qué, ni puedo entender, porque todo se ha ido jodiendo. Se ha perdido todo sentimiento. Dicen por ahí que todo está muerto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Cuando esto sea el mismo infierno. Se secó el mal movimiento. La tierra se muere por dentro. Todos perdidos, sin solución. El progreso nos hundió. Cada día mucho peor, en el camino hacia la destrucción. Se ha perdido todo sentimiento. Dicen por ahí que todo está muerto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? Cuando esto sea el mismo infierno. Se secó el mar moviendo. La tierra se muere por dentro. Venga, vámonos ya, tomad por el culo, hombre, llevamos aquí todo el día haciendo el pringa, venga, vámonos. Estoy controlando el tiempo. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Se acabó el caos. Puede ser el americano o quizás el japonés. Puede ser el ruso o el español. O el catalán también. Quemando jueces. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy de La Hora del Caos. Hasta aquí hemos llegado, no damos más de nosotros. No. Esperemos que os haya gustado, se nos ha acabado el pollo. Y eso, pues hasta el próximo programa, que será ya en noviembre ya, Navidad, a la vuelta de la esquina. Noviembre, Navidad. Navidad habrá que hacer, Navidad vamos a hacer. Para el Corte Inglés hace ya un mes que era Navidad. Para Navidad vamos a hacer el especial de el especial de Channel Metal. Que aparece escuchar en Navidad, en verano, en Navidad que hace frío, aparece escuchar. En Navidad podríamos hacer un especial Blanca Navidad. Claro, Blanca Navidad. Pues eso, el Channel. No. Bueno, pues hasta el próximo programa. A ver si alguien comenta algo alguna vez, que eso no se conocía. Nadie comenta nada ni en Facebook, ni en iVoox, ni en. Pues si ya lo comentamos nosotros. Llego a escribir la gente. Ah, perdón. La gente no dicen ni nada bueno, nada malo. Hombre, es indiferencia. Ahí se ve que la gente sí, que escucha arriba, el programa. Exactamente. No llega ni a escribir, ¿sabes? Eso es. Es como nosotros. Eso vamos. Es bien, eso está bien también. Sí, sugerencias, cosas. Están tan borrachos que no escriben. Me aprecian. Podéis pedir canciones. Ahora tenemos un grupo de. Telegram. Un grupo de. No, tenemos un grupo de Telegram que está el enlace ahí en nuestra página de Facebook. Y ahí os podéis unir y podéis pedir canciones, podéis grabar cosas para dedicar una canción a Periquito Delgado. Y a mi hija que me estará viendo Pili. Eso es, a Josué. Carlos, a Diego y a Josué. Maripuli. Podéis pedir canciones, os ponemos aquí lo que digáis, las tonterías que digáis. Más que nosotros no creo que digáis tonterías. Así que os invitamos al programa si queréis. Os invitamos al programa, tenemos programas de programas, digo. Y es una apuesta. Tenemos puertas abiertas, jornadas de puertas abiertas hasta diciembre. Hola. Hasta diciembre, Así que ya sabéis, si queréis venir a la especial chándal, tenéis un hueco, tenéis que venir en chándal, eso sí. Y traer cervezas, ¿no? Traer cervezas. El invitado tiene que traer cervezas. Y ¿no? también podéis traer un poco de... También ha llegado el... ¡Al agur! Agur. Dale, agur. Tal, venga. ¡Agur! Mira el puto este con Aquarius casco. ¡Que hace reunión! La reunión de este fuera. No se puede ver. No se puede ver. Debes un pavo, ¿vale? Eso es, un debo un pavo, debo. Debo hasta noviembre y un pavo, y un ¿sabes? Pavo, vivo. Joder.